los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminado. Buenas noches a todos y todas, comienza el Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez en el aire de Radionauta FM 106.3, las 8 y 5 de la noche, viernes 1 de julio comenzó el segundo semestre, hoy para todos y todas, aunque quizás no es lo que esperábamos. Buenas noches, Pablo Pesco. Buenas noches, Martina, ¿cómo estás? Vos tuviste un día segundo semestre, según me contaste en el balcón. Yo estoy teniendo días muy... Sí, estoy así, viste, que en la búsqueda. Todos hubiéramos querido tener un día así hoy, para arrancar, inaugurar la segunda parte del año. No lo cuentes tampoco tanto, porque después la gente... ¿viste? Yo no dije lo que hiciste. Ah. Solamente estoy diciendo que yo, por ejemplo... estoy con insomnio, entonces me cuesta mucho dormirme. Me levanté tarde, llegué tarde a trabajar. Trabajé, muy por el contrario de mucha otra gente que va a alguna dependencia del Estado. Yo tuve que trabajar, por lo tanto salí tarde. Después me visitó mi mamá, a quien le mando un fuerte abrazo. Ay, qué linda, ¿qué fue tu trabajo? Sí, a mi casa. Vino a tomar unos mates, comimos torta y charlamos de algunas cosas. Una charla madre-hija. Yo estuve también charlando con gente así profunda. Bueno, ¿no? Eso digo. Profundas, así, pero la tuya fue un poco más para, ¿no? Como más relajado. Sí. Me contaste. Bueno, sí, no importa. Así, como en visitar fin. Gente linda que te cuenta de que te cosas importantes, ¿no? Saludamos a Facundo Pérez, que está produciendo el programa, a Guillermo Chiquetti, que ha venido a visitarnos, y a Rodolfo Seco, que está en los controles. También a los compañeros que acaban de abandonar el estudio de una tarde descalza. Toda esta gente forma parte de Radionauta, que es la radio desde donde estamos saliendo en vivo y en directo, en el Olga Vázquez, una radio en altura, aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, de calle 60 entre 10 y 11. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que llamar al teléfono 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. Y si no, también se puede comunicar por la página del Berretín. Buscan el Berretín Cultural y ahí también se pueden comunicar. Radionauta también tiene su página de Facebook y tiene Twitter. Sí, el Twitter es Radionauta FM. Así que búsquenlo, pueden tuitear lo que quieran y bueno, y también comunicarse, llamen. Sí, llamen, manden WhatsApp con fotos, qué están haciendo. No nos manden fotos de la boleta de gas y luz, que vi que mucha gente la sube al Facebook con leyendas tipo de la Revolución de la Alegría y esas cosas, porque nos deprime un poco ver esas boletas de gas de 4 cifras. Qué durazno. Esas boletas de luz también. No, eso no nos manden, mándennos otras cosas más divertidas, o al menos que no nos hagan pensar ahora, que es viernes por la noche, en eso. Este es nuestro programa número 46. Ya estamos muy, muy cerca de cumplir 50 programas y de los festejos pertinentes. Sí, ¿qué vamos a hacer? No sé. Vamos a traer una torta, algo. Ojalá así. Que Ana cocine, eso estaría bueno. Sí, estaría que lindo. Ana cocine algo. Va a estar ahora en un ratito contándonos cómo se hacen las arepas. Lo cual será una desmitificación, porque para mí las arepas son algo que se come ya hecho. No, claro. no me imagino haciéndolas, pero bueno, Ana nos va a explicar. También, bueno, hoy no va a venir Ezequiel a hacer la columna de Otra Ventana porque no puede. Y no va a haber columna de cine porque tampoco está Juan Manuel en la Ciudad de La Plata. En su lugar tenemos una bomba. Una bomba que es una entrevista que vamos a hacerle a Paz, que es la persona que está detrás de la organización de la fecha de Willy Crook el día de mañana aquí en la ciudad de La Plata, así que después estaremos charlando con ella y nos va a estar contando un poco acerca de ese evento. Y vendrá el Taller Marta también. Va a venir gente del Taller Marta y también vamos a hablar un poco de temas culturales acá en La Plata, como el festival que se va a hacer, que en la Plaza de la Noche vamos de Vamos a hablar Lápices, de los dos festivales. De los dos festivales, vamos a hablar un poquito. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Y ahora vamos música. Tenemos música, pero ahora vamos a comentar brevemente que en el día de hoy, y hablando justamente de la cultura en la ciudad de La Plata, marcharon actores y actrices reclamando el pago de funciones adeudadas. Más de 100 actores y actrices, trabajadores y trabajadoras del teatro en general, se movilizaron esta tarde a la sede de la Secretaría de Cultura de acá de la Municipalidad de La Plata, que está en el pasaje Gardo Rocha, ahí en 7:49. Y también después fueron al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en 5:47, reclamando una deuda impaga que tiene la comuna con 140 trabajadores y en el marco también del ciclo Teatro Independiente de 2015. Sí, la movilización fue adherida por la CTA, entre otras organizaciones. Y Gustavo Silva recibió a Alejandra Darín, que es presidenta de la Asociación de Actores, junto a una comisión de artistas, y aseguró que la deuda va a ser pagada la próxima semana. Pero es una deuda que ya lleva varios meses, ¿no? Se va, no sé bien, no tengo. Acá no aparece, pero tengo entendido que. Todo el año pasado nos tiran acá la data de que no les pagaron su salario, por lo tanto también es responsabilidad de la gestión anterior, por supuesto, sí. ¿No? Porque esa era en ese momento quienes eran responsables. El tema es que la deuda no se ha saldado de todas maneras y que este año ya va por la mitad también, ¿no? La Asociación Actores de la República Argentina, que es la organización que respalda esta movilización y de quien mencionabas a la presidenta, que es Alejandra Darín, también Patricia Martinelli, que es la secretaria de esta Asociación de Actores de la Nación, dijo: si nos mantenemos a derecho, es indudable que la deuda con los trabajadores la toma, establece y sostiene hasta saldarla el Estado contratante, ¿no? Porque son trabajadores del teatro, los teatros municipales y provinciales. Por lo tanto, excede a nombres propios, cargos y representaciones político-partidarias. Bueno, claramente eso es un poco lo que estábamos diciendo. Más allá de quienes hayan sido los responsables de la gestión anterior y de esta, el Estado tiene una deuda con los actores y las actrices que debe saldar, sobre todo en relación a la cuestión que siempre ponemos un poco acá en el Berretín Cultural sobre la mesa, que es el tema del arte, que es un trabajo también, ¿no? Mucha gente vive de eso y que no debe ser bajo ningún punto, ¿cómo se podría decir? Denigrado, digamos, como bueno, como son actores. Sí. Digo, cuando no se le paga el salario a otras ramas del trabajo, hay mucha más conflicto social, se podría decir. Pero sí, bueno, sí. Los trabajadores también se movilizaron. Siempre sobre esto de considerar al artista como un trabajador, que es algo que nosotros decimos constantemente, ¿no? Que hacer cultura es trabajar. Y también la Asociación de Actores presentó un escrito exigiendo la inmediata normalización del Consejo Provincial del Teatro Independiente y el aumento y la ejecución del presupuesto de 2016, así como el pago de los subsidios atrasados. Así que no solo sería el tema del salario, sino además subsidios y la ejecución del presupuesto de 2016. El secretario de Cultura de la provincia, Alejandro Gómez, se negó a recibir a los trabajadores y trabajadoras del teatro. Y les dio cita para el 6 de julio próximo a las 15 horas en la sede de Cultura. Bueno, se ve que no estaba dispuesto o no estaba preparado, se podría decir, para recibirlos en el día de hoy. Si bien la movilización había sido anunciada en una tarde descalza, lo estuvimos charlando el martes pasado. Pero bueno, el secretario de Cultura de la provincia no los recibió. La Secretaría de Cultura, que antes era Instituto Cultural, ¿no? Y fue, ya digo, para en la misma línea, como no se le paga a los trabajadores de la cultura, también una de las primeras definiciones que tomó el gobierno de María Eugenia Vidal fue digamos, bajar de categoría a la cultura en la provincia de Buenos Aires, de Instituto Cultural a Secretaría, ¿no? Una de las secretarías de la provincia, que además cuando uno entra a la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no aparece entre las secretarías, aparece la Secretaría General y la Secretaría de Derechos Humanos y no la de Cultura, por lo tanto no hay información visible acerca de las autoridades ni de las competencias que tiene esta secretaría, que es la que conduce, entre algunas otras cosas, el Teatro Argentino, por ejemplo. Y bueno, es importante que esté disponible esa información, pero tampoco está. Y Alejandro Gómez no recibió a los trabajadores que se movilizaban. Veremos qué pasa el próximo 6 de julio cuando se acerquen a la cita que les dio. Sí. A ver si se normaliza o no y si, bueno, si se pone un poco más las pilas con respecto a la cultura, que es algo que está, ya es como si no fuera algo importante, ¿no? Como si se pudiera dejar de lado. Sí, otro chasco del municipio, se podría decir, tiene que ver con el anterior, digamos, ya serían dos cuestiones heavies, ¿no? Para machacar al municipio. Por un lado, todos recordamos que se cumplieron 6 meses de la muerte de Emilia Uscamaita Curi, que se ahogó en una pileta en una fiesta clandestina, que fue la madrugada del 1 de enero para festejar el Año Nuevo. Y este sábado se iba a realizar el Festival Justicia por Emilia, por los 6 meses de la muerte, que todavía no se está avanzando en esa causa. Hay mucha gente vinculada al poder político relacionada con esa fiesta. El municipio no le otorgó el permiso a la familia de Emilia para hacer este festival por la realización del Festival Provincia Emergente, del que vamos a estar hablando en 5 minutos, más o menos. Que se va a hacer en el Estadio Único. Empieza, ya se está realizando, sigue mañana y el domingo. Entonces argumentaron que la municipalidad no cuenta con los agentes necesarios para garantizar la seguridad del festival de mañana, que se iba a hacer de 12 a 6 en el playón del Reloj del Sol, que es en 14.521. Sí, bueno, el festival, la idea del festival era, la organización del festival era para que no quede impune y seguir exigiendo justicia por la muerte de Emilia. Y bueno, ¿no? Lo chocante es que no es lo mismo, digamos, no es lo mismo que una fiesta que tenga que ir control urbano a ver si está todo bien. Es un festival que justamente tiene que ver con la falta de control de parte de... Sí, es casi cínico, una, ¿no? Cargada, porque sí. El municipio no se encargó de controlar y verificar a los festejos de... Bueno, es un decir que no se encargó, ¿no? O sea, hizo la vista gorda o miró para otro lado en relación a las fiestas clandestinas que se iban a realizar hacia fin de año. Ahí perdió la vida Emilia, y cuando su familia, su hermano Cristian Uscamaita, pidió permiso al municipio, les dijeron que no tenían los agentes suficientes para garantizar la seguridad, no les habilitó el espacio. Ellos habían presentado los papeles requeridos y, bueno, es lo que decías, los mismos argumentos, sí. Dados vuelta. Nada, la verdad es una noticia. Sí, es obvio que lo que es la idea es acallar este tipo de situaciones y que siga impune, ¿no? Recordamos que Emilia estudiaba periodismo en la UNLP y era militante de la lucha de los pueblos originarios y derechos de la mujer. Y bueno, y con como contamos, el 1 de enero, junto a su hermano, fue a una fiesta clandestina en la frontera. Y bueno, la fiesta ya contaba con varias actas de prohibición. Y sin embargo se realizó igual. Sí, es un poco cínico el tema de prohibir una marcha o una movilización pidiendo justicia, digamos, no tiene mucho sentido para nosotros. Sí, y también usando ahora este festival emergente cultural, que vamos a hablar ahora después de la música, para también tapar, ¿no?, algunos conflictos que tienen que ver también con la vida cultural de esta ciudad. Con el recuerdo de las víctimas, con el recuerdo y con el pedido de justicia, la familia de Emilia pide que se profundice la investigación, llegando a los responsables que no impidieron la suspensión de la fiesta, es decir, agentes del municipio. Así que vaya nuestro repudio hacia la Municipalidad de La Plata por negarles la posibilidad de hacer este festival. Deberíamos ver si la pueden hacer acá en el Olga. Y el apoyo a la familia. Y el apoyo sí, de una. No sé si está bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música para cortar el comienzo del berretín que arrancó polenta. Sí, escuchamos a Brenda Lee y después volvemos con más berretín cultural. Bajo de mi apoyo, Benji. Ajá, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothing. He knows the things I like to hear. Sweet nothing. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El berretín cultural. Dos horas de Olga Vázquez. Continuamos con el berretín cultural por Radionauta FM 106.3 y seguimos hablando de cultura porque es un fin de semana agitado en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires, pero en La Plata, físicamente en La Plata, porque comenzó hoy el Festival Cultura Emergente en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, que va a ser durante 3 días. Empezó hoy, sigue mañana y culmina el domingo. Festival del que hablábamos hace minutos nada más en relación a el otro festival que no se va a hacer, que es el que recordaba a Emilia, que es la chica que falleció en una fiesta clandestina el 31 de diciembre por la noche. Y esta es como la primer actividad grande, se podría decir, cultural que va a ser esta gestión provincial, que es porque, bueno, recordamos que el anterior gobierno de la provincia de Daniel Scioli tenía unas cuantas de estas. La más recordada quizás sea el FISBA, ¿no? Que se hacía todos los años en el bosque. Uh-huh. y esta es como la primer gran apuesta que hace la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Eligió la ciudad de La Plata para hacerla, que es la capital de la provincia, naturalmente. El Estadio Único, que llama un poco la atención porque no suele... Bueno, igual sí, había el roque hacia ahí también, pero era más para bandas que no eran conocidas y como con más oportunidad para mostrarse ahí. Este se llama Cultura Emergente, pero no son tan emergentes las bandas que van a estar participando. Si bien hay algunas bandas platenses y de otros lugares de la provincia de Buenos Aires que por ahí no son tan consagradas, la mayoría de los platos fuertes son bandas que, por ejemplo... Los Brujos, ¿no? Que fueron los creadores de lo que se llamó el sonido, o los sónicos, ¿no? Los sónicos a comienzos de los años 90, junto con Babasónicos, con Los Peligrosos Gorriones, entre otras bandas. También el super cierre va a estar a cargo de Ilia Curiaquian de Valderramas, otra banda recontra consagrada en los años 90, que van a festejar a su disco Chaco, lo van a tocar entero. Por lo cual imaginamos que vendrán muchísimas personas a ver ese show, porque bueno, promete ser realmente zarpado, ¿no? Sí. Ver a Ilia Curiaquian tocando Chaco entero, gratis. Sí, ¿no? Va a haber durante los tres días, va a haber rock, cine, arte callejero y cultura joven, dice el está expresado. El cronista. Y sí, bueno. Como medio a todo trapo, ¿no? Va a haber, claro, más de 130 artistas que se van a presentar en distintos escenarios, en distintos espacios que se arman. Ya está funcionando esto en el Estadio Único. 15 disciplinas desplegadas en más de 40 actividades diarias. A mí lo que me llamó la atención un poco de este festival es el, digamos, esta cuestión del contenido, ¿no? Más allá de esto de Ilia Curiaquian y Los Brujos, bueno, va a tocar Estelares mañana también. Algunas de las bandas emergentes que van a estar tocando tuvieron vínculo casi carnal, se podría decir, con el kirchnerismo. Por ejemplo, Crema del Cielo, ¿no? Ellos se reconocían kirchneristas, son militantes del Frente para la Victoria. Tocaron en un montón de movidas de la gestión anterior y tienen incluso hasta letras alusivas a el gobierno de Cristina Kirchner, que aceptaron participar de este festival, el primer festival que hace la gestión de la provincia de Buenos Aires. No digo que esté mal, ¿no? No. O sea, no digo que... Digo que me llamó la atención porque, bueno, varias bandas independientes de La Plata que tienen una posición crítica frente al municipio, por ejemplo, en relación a las clausuras de centros culturales, van a estar participando. Que claro. Lo que trae, me parece que es interesante por ahí tocar acá en el Berretín, que la noticia ya la conocen todos, es este debate de, bueno... ¿qué es lo que le pedimos al Estado que haga y que no, ¿no? Bueno, estas son cosas que el Estado tiene que hacer, digo, tiene que generar espacios culturales gratuitos, grandes, para que el público se acerque a la cultura de manera sencilla, digamos, sin pagar entrada, digo, en un lugar que es grande, que entra mucha gente, no es que lo hacen en un lugar que es cerrado y chico y queda gente afuera. Y me parece que es interesante el debate que abre, ¿no? Digo, estos pibes, por ejemplo, yendo a tocar, digo, son preguntas, ¿no? Pero bueno, sí, ponen contradicción su pensamiento. Digo, tendrían que haber dicho que no, que sí, que es un poco también el tema que salió cuando se organizó el Festival Cultura en Emergencia, del que después vamos a hablar, sí, que también es el día de mañana. Pero bueno, me parece que es interesante ver esto de... también se discutía con el gobierno anterior, ¿no? En relación sobre todo al Ministerio de Cultura de la Nación, cuando abrió el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo. Claro. Es una de las funciones del Estado propiciar estos espacios. Pero bueno, siempre que desde el Estado se propicia, algún rédito político obviamente se va a poner en juego. Es la segunda vez que sale de la ciudad de Buenos Aires el festival. Salió a Córdoba la primera edición en Córdoba fueron alrededor de 30.000 personas y las veces que se hizo en Cava llevaron alrededor de 300.000 personas, y esta es la primera vez que se hace acá en La Plata. Así que bueno, va a ser del 1 al 3 de julio y entre las 14 horas y las 23 horas. Es una apuesta, me parece que es una apuesta para mostrar mostrar una gestión de la Secretaría de Cultura de Buenos Aires. Y bueno, la discusión es, y siempre es la que está un poco en juego, es para mí una discusión que es interesante dar es, bueno, ¿desde qué lugar se piensa la cultura? Porque, bueno, qué sé yo, uno la milita de otras formas, ¿no? La milita, piensa la cultura como un espacio de apropiación, no de espectáculo, ¿no? Un espacio donde uno puede encontrar una voz, encontrar una forma de decir, encontrar espacios de expresión. Y bueno, nosotros, qué sé yo, a mí me da la sensación que está buenísimo, a mí me gusta ir a recitales todo, pero bueno, como que hay una crítica ahí también posible, que es que pensar a la cultura desde el punto de vista del espectáculo, que me parece que tiene esa impronta, lo cual, qué sé yo, puede no ser malo, pero seguro que es incompleto, digamos. Para nosotros la gama cultural tiene que ver también con la comida, con todo, qué sé yo, con el baile, con la danza, un montón de cosas. Pero bueno, que es la apuesta a la que están jugando. Sí, también igual creo que me permito una complejización ahí, digo, no. Este festival Cultura Emergente, yo he ido a los que se hacen en Capital Federal en varias ocasiones, porque realmente a veces hay cosas muy interesantes para hacer, no solamente para ver, y de hecho este festival que se hace en el Estadio Único tiene, digamos, los shows fuertes, como se podría decir, Ilia Curiaqui, pero tiene otros espacios donde se van a estar haciendo otras cosas, digamos, claro. No solamente viendo bandas. Recién lo decíamos, va a haber cine, exposiciones, bueno, claro. Incluso hay lugares donde... No lo digo para defenderlo, digo, sino como en realidad el festival Cultura Emergente, o sea, como marca que ya está instalado, digamos, de alguna forma, se ha caracterizado justamente por ser diferente y por atraer todas esas personas justamente por hacer otra cosa. De todas maneras, sí creo que también es más compleja la discusión en términos de que obviamente está en contradicción con un montón de medidas que toma la gestión en relación a que otros agentes hagan cultura, y me parece que ahí es el problema, digamos, cuando los actores políticos de poder o que actualmente nos gobiernan quieren tener la hegemonía sobre la producción cultural. Me parece que ahí está el punto, es decir, cultura hago yo, vos no, digamos, vos venís a lo que yo convoco, pero no te permito, digamos, por tarifazo, por cultura, por clausura encubierta, lo que sea, ser vos promotor de cultura y generar otros discursos y otras voces distintas de las que a mí me convienen, digamos. Me parece que en ese punto es donde hace contradicción, no tanto en la concepción esa, digamos, de la cultura como espectáculo, porque yo creo que, de todas maneras, la forma esta que planteamos nosotros por ahí de ámbitos más reducidos también tiene sus limitaciones, sí, digamos, sí, sí. ¿No? Que obviamente, digo, no van a venir acá a Olga Vázquez 30.000 personas a hacer una actividad, digamos, de apropiación cultural. Es lógico, digo, y los encuentros de masivos también tienen a favor eso, ¿no? La posibilidad de acceder masivamente a hacer algo de forma gratuita y ser una multitud y también formar parte de eso. No sé si de una que ellos conciben la cultura como espectáculo, estoy de acuerdo con eso, pero sí me parece que más allá de las bandas consagradas que van a estar tocando y que van a traer la masividad, también convocaron a otras que no mueven masas, digamos, que van a estar tocando igual, que van a tener la posibilidad de compartir el escenario con Ilia Curiaqui, por ejemplo, que hay otros espacios para hacer otras cosas, pero de todas maneras me parece que el punto de contradicción grave que hacen es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de promotor cultural es el Estado si genera actividades como estas, que están buenas, digamos, y que realmente, digo, incluso las bandas que convocaron al Festival Emergencia plantean que están de acuerdo con esto, pero que dijeron que no por una cuestión puntual que tiene que ver con que no les parece este punto, ¿no? Decir, bueno, no solamente vos podés promover la cultura, sino que también tenés que garantizar que otros puedan promoverla, digamos, y eso se garantiza con políticas públicas que fortalezcan a los espacios culturales que deciden ser autogestivos, que deciden ser independientes. Si eso no está, todo esto es incoherente, digamos, y me parece que ahí es el punto que genera cierta contradicción, lo cual no implica que esté mal hacer este tipo de actividades o que esté mal participar, ¿no? Sí, sí, Sí, no, ahí coincido. Sí, en todo caso, si a nosotros nos cierran los espacios culturales o cierran espacios donde toquen bandas, digamos, no existiría esta semilla de la cual surgen las bandas como para que toquen en este festival, digamos. Se trata un poco de eso también, de dar la posibilidad de crecimiento de la cultura en un amplio espectro, ¿no? Muy bien, bueno. A todo esto. Música. Ah, bueno. No vamos a hablar de emergencias ahora. Ahora, en un ratito vamos a estar hablando de Cultura en Emergencia, que también es otro festival que se va a estar haciendo. Hay muchas actividades para hacer este fin de semana. Sí. Por suerte, algunas promovidas desde abajo, otras desde arriba, pero al fin y al cabo son las bandas que van a estar tocando en este Festival de la Provincia, también son amigas y han bancado a los espacios culturales como el nuestro. Así que es para analizar y para discutir. Mientras todo abra el debate y nos abra un poco la cabeza también, está bueno. Escuchemos ahora una banda que le abrió la cabeza a mucha gente. Serú Girán, el Cinema Verite. Antiguos dedos de Carey, auriculares en la sien. No me escucho. Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Thank you. la disonancia, que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los sábados a las 4 de la tarde, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. Los pájaros son excusa y encanto, lado fugaz, anuncio de algo. Así vamos, con la puesta en aire, un aire que muerde. Morder el aire, música, poesía, libros y barra. Banda invitada, Siete Mares. Sábado 2 de julio, 20:30 horas, en el Galpón de la Grieta, de 18 y 71. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vásquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Continuamos con el Berretín Cultural, momento culinario del programa. Nos visita, como todos los viernes, Ana Sandy. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Con lluvia, ¿no? Sí, está... Más que lluvia, es como una cosa de permanente de agua evaporada. Garúa, ¿no? Una cosa como así. De una gran nube. Que está sobre humedad. La ciudad. Sí. Sí, y como suspendida, ¿no? Sí, de ayer a la noche igual que está así, ¿no? Medio... Sí, como que no llueve, pero vas a agarrar la bici y está empapada, ¿viste? Esas cosas que decíamos, la bici. A mí me da como una atmósfera de sueño, así, tipo como si estuvieras adentro de un sueño todo el día. Para estar en la camita. Pero porque tuve mucho sueño. Bueno, para el resto de la semana hay lluvia todos los días. Menos el domingo que hay tormenta. Bueno. Pero va a estar va a estar lindo. No, y aparte hoy la receta que traje, vieron que siempre traigo, decimos, uy, hace frío, vamos a traer algo calentito. Sí. Hoy traigo una receta que bien se puede comer en momento de lluvia y que nos remite a países y a climas como calurosos, sí, y divinos. Sí, porque no hace tanto frío realmente. No, exacto. Hay que decirlo eso también, ¿no? Porque eso trae la lluvia, ¿no? La humedad, y eso lo que hace es subir la temperatura. Así que mientras se mantenga así, sin mucha lluvia, va a estar lindo el clima. Dentro de todo, no tanto frío. ¿A dónde vamos a viajar hoy? Hoy nos vamos a ir para la zona de Venezuela, Colombia y Panamá. ¡Ay, qué lindo! Sí, está lindo. Podemos pensar en el calorcito hermoso que hace por allí. Y vamos a hacer una receta, un clásico absoluto, que son las arepas. Arepas, que la etimología de la palabra viene porque la tribu de los cumanogotos, así le decían al maní, arep, no al maní, Al maíz. Ahí va. Disculpas, al maíz. Y bueno, entonces le dicen arepa y por eso viene el nombre de las arepas, que es como un pan de maíz, podemos pensar, ¿no? Porque es un pancito que se hace a base de harina de maíz. Y es un símbolo de la tradición indígena en estos países, quienes consideraban que era que al maíz como una ofrenda de Dios hacia la humanidad. Claro. Vieron que también hay historias sobre cómo la humanidad podría venir también de un maíz y del... así que tiene gran importancia para nosotros latinoamericanos el maíz, porque hay en abundancia y hay muchas recetas muy clásicas y que son precolombinas, precolonización, que es lo que intentamos rescatar, que son a base de maíz. Por lo tanto, para hacer 10 arepas, para que pensemos, las arepas son como unos discos que suelen ser bastante altitos, que es 1.5 centímetros o medio dedo, se suele decir. Ajá. Cuando buscas recetas por ahí te dicen medio dedo, es 1.5 centímetros. Sí, como si fuera una hamburguesa, ¿no? Eso, exacto. ¿Vieron? Muy bien. Es un tamaño parecido porque son bollitos de 250 gramos que una vez que vos haces el bollo lo aplastás, entonces queda la forma esa redonda. ¿Vieron cómo hacemos una hamburguesa que haces un bollo y lo aplastás? Entonces el bollo es de 250 gramos y cuando vos lo aplastás hasta un grosor de 1.5 centímetros, queda de un diámetro de 10 centímetros. Esto es aproximado. Podemos compararlo con una hamburguesa, como dice Pablo, que es algo bastante accesible a nosotros. Entonces, lo que vamos a usar es la harina de maíz refinada, ¿sí? Porque la harina de maíz que conocemos nosotros también es la de la polenta, pero es una harina de maíz que no está refinada. Claro. Y si usamos esa harina, es queda muy gruesa. Sí, muy áspero, muy difícil, de tragar, hace mal a la garganta. Así que vamos a usar la harina de maíz refinada, que también se conoce como harina paraguaya. Ajá. Que es la que hemos, porque es la que se usa para la sopa paraguaya, se consiguen dietéticas. Y son 2 kilos de harina de maíz, 4 huevos, 1 taza de leche, 125 gramos de manteca, 4 cucharadas grandes de azúcar, sal a gusto y medio kilo de queso rallado. ¡Fo! ¡Bomba! En realidad, la arepa sí es una bomba. Esta es una versión que nos vinieron a compartir los compañeros y compañeras de Marcha Patriótica cuando vinieron a cocinar a la escuelita de cocina. Y esta la traen de Colombia. La arepa básicamente es harina de maíz con agua. ¿Sí? Bien. Y se suele cocinar en hornos de barro que se llaman budares, que es un barril con barro cocido, ¿sí? Uh-huh. Pero se suelen hacer a la parrilla, a la plancha. Bueno, cuando vinieron los compañeros y compañeras de Marcha Patriótica nos enseñaron esta arepa muy rica porque el queso está incorporado en la masa, ¿sí? No es solo harina de maíz con agua, sino que cambian el agua por leche. Sí. ¿Sí? Que ese es otro truquito piola para la polenta, ¿se acuerdan? Yo hoy con mi polenta hicimos así. ¿Viste? Sí, cambiar el agua por leche es muy rico. Ah, sí, la polenta con leche es otra liga. Ahí, ¿no? Claro, ahí podemos pensar que siempre que hacemos una masa podemos jugar con saborizar el líquido o poner otro tipo de líquido que le da otra consistencia y otra textura a la masa y otro sabor, por supuesto. Uh-huh. Así que esta, repito, son 2 kilos de harina de maíz refinada, 4 huevos, 1 taza de leche, 125 gramos de manteca, 4 cucharadas grandes de azúcar, sal a gusto y medio kilo de queso rallado. Para hacerla lo que hacemos es mezclar todos los secos, es como esta técnica clásica que tenemos de la corona, que decimos que hacemos una corona con todos los secos. Sí. Por lo tanto mezclamos los 2 kilos de harina con... antes de hacer la corona lo que vamos a hacer es... ¿Vieron la manteca? La tenemos pomada, que es así suavecita. Sí. Que es dejarla fuera de la heladera. Exacto. ¿No? Pues si me haces unas arepas, entonces lo primero que haces es sacar la manteca y empezás a organizar todo el resto. Bien. Exacto. Entonces mezclamos la harina con azúcar, sal, el queso y hacemos toda una masa como un arenadito, sin tocar mucho con la manteca, ¿sí? Ajá. Ahí hacemos un círculo que es una corona y en el medio ponemos los 4 huevos y la taza de leche. Bien. Y de a poquito con un tenedor vas como rascando las paredes de ese volcancito, ¿no? Como claro. Eso es para que no se te arme, vieron que de golpe se te hace como se te empieza el líquido para todos lados. Sí, se te abre un camino. La otra, claro, o sea, ese día tenés que poner ahí como un... La otra es hacerlo dentro de un bol, ¿no? Pero... ¿Y el queso? Te hago una pregunta. ¿El queso que cómo va? ¿Puede rallado. Ser queso rallado? Sí. Perfecto. Sí, porque después estas cuando las cocinás es como, ¿vieron el chipaque? Cuando tiene claro. como una vetita de queso. Sí. Uh-huh. Y bueno, cuando terminamos de hacer esta masa, hacemos bollito de 250 gramos, si no tenemos una balanza que tenga un tamaño parecido al de la hamburguesa, y lo aplastamos con la mano. Claro. Queda un redondelito que es la forma clásica de la arepa. Lo lindo de la arepa es que son esas masas nobles que uno puede combinar con muchos ingredientes. Con otras cosas, claro. El clásico es el queso, digamos, uh-huh. ya sea dentro de la masa o abriéndola. Y otro clásico es la manteca o la grasa, que se usaba mucho para que no se pegue, ¿no?, en la superficie donde se cocina, pero después empezó a incorporar, por ejemplo, como enmantecar un cuchillo y abrir una arepa al medio con el cuchillo enmantecado. Ah, mira. Que contó un compañero que estuvo por Colombia y que me parecía una linda manera de también incorporar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es el tema del horneado de la arepa? Sí. Mira, la arepa se puede hacer se suele hacer en parrilla o en una plancha. Una plancha. Claro. No, yo creo que al horno también, pero pasa que deben quedar un poquito más sequitas. Ah, está bien. No, son 2 minutos de cada lado, o sea, es ver que no... Toque. Sí, es un toque nomás. Bien. ¿Y con manteca? Con manteca, y le podés poner, por eso, si es una superficie, le podés poner algún medio graso, un poquito de grasa, manteca, aceite. Perfecto. Ahora, si la masa, en este caso, tiene 125 gramos de manteca, así que mucho ya de por sí ya no se va a pegar. Te da esa seguridad. Las masas que tienen bastante grasita se despegan solas. Pero bien. Siempre podemos reasegurar un poco en la base. Bueno, repetimos las proporciones por si alguien... Dale. Yo, por ejemplo, la quiero hacer. Muy sí, bien. ¿Cómo serían las medidas? Son para 10 porciones, 2 kilos de harina de maíz. Ah, una montón. Refinada, sí. Bien. Porque son bollitos de 250. Claro, entonces, claro. Podemos pensar que 200 son de harina. O sea, te comes una arepa y ya estás bien. No, eso sí, es hipercalórica. dos arepas, dice el productor. Como gran quizás parte. Quizás depende también de la contextura física de cada uno, ¿no? Yo capaz con una estoy bien. Pablo, vos dos. No, también. Yo dos, por favor, dos. Sí, mínimo. Sí, Chiquetti, vos dos, tres. Igual hagámosla y las probamos si quieren y después contamos a la audiencia. Muy bien. Llevamos con las arepas. Hoy va a haber arepas. Sí, claro. 2 kilos de harina. Sí. ¿Qué más? Sí. 2 kilos de harina refinada, 4 huevos, 1 taza de leche, 125 gramos de manteca, 4 cucharadas grandes de azúcar, sal a gusto y 1/2 kilo de queso de rallar. Ojo bien. Con la sal si tiene bastante quesito. Tengo una preguntita chiquita. ¿Las arepas se puede combinar con... O sea, se puede usar como... Como pan. Como pan para poner arriba... Palta, ponele. Algo. Sí. Ay, qué rico. Bien, ahí va. Ahí. ¿Y por qué llevan tanta azúcar entonces? No, las masas suelen tener azúcar. Ah, está bien. Porque sí, resalta sabores y equilibra. Claro. Es como la sal. Tiene una función parecida a la sal. Bien. Hay muchas veces... ¿Se puede reemplazar la manteca con otra cosa? Sí. Sí. Con grasa, por ejemplo, con aceite. Con aceite. Sí, de una. Y es más, pueden no tener un medio graso. Claro. Ahí sí, atentos de ponerle donde lo cocinas un poquito. Bien. Para que no se pegue. Ha pasado Ana Sandy, emisaria de la cocina de Olga Vázquez, trayéndonos la receta de las arepas. Voy a hacer mañana. Vamos, Martu. Bueno, genial. Sí, porque yo estoy cocinando un montón ahora, no saben. Sí, me animé y pasé a las masas, porque yo no sabía hacer nada con masa. Y ahora arranqué. ¿Te permite un trabajo manual? Lo único que sé hacer es una torta que me enseñó mi abuela, que es muy práctica. Es lo único que hice hasta ahora. Pero ya hice 4 y me sale cada vez mejor. Qué bueno. Por ahí paso a la arepa mañana. Claro, sí. Y te traes, ¿no? Un día unos pedacitos. Hoy no la traje porque vino mi mamá y bueno, se fue. Ah, pero siempre Laura tiene la culpa. Otro día, el viernes que viene, trae una torta para el berretín. Gracias. Ay, soy tan buena. Bueno, qué rico. Escuchamos más música. Elegimos esta canción especialmente para vos. Y viniste un poco a tono con la canción del mítico álbum La Fusa, grabado por Vinicius de Moraes, Toquinho y María Bethania, ya por los años 73. Estuve con mi papá escuchando unos discos, sí. Porque tiene bandeja, ¿vieron? Uh-huh. Y entonces nos colgamos, hasta las 4 de la mañana estuvimos escuchando discos y tomando cognac. Y en un momento pusimos La Fusa, pero la otra versión, la que está María Creusa, y me dice, yo tuve la suerte, porque eso sí que fue suerte, me dice, de verlos 2 veces a Vinicius en Atenas, acá en Atenas. No, de la bien, Plaza. Bien, pueden creer eso, qué bárbaro. A 4 cuadras de Plaza Moreno. A la vuelta de mi casa, no lo podía creer, yo decía, en Atenas, venía Toquinho a tocar en Atenas. Qué zarpado. Vinicius. Así que escuchamos de La Fusa, Samba de Rosa. Se admirar, rosa pra crescer.

continuamos al aire con el Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez aquí en Radionauta FM 106.3. Acordate que te puedes comunicar por WhatsApp al 221-670-5190 y también estamos en las redes sociales, Facebook Radionauta y Twitter Radionauta FM. También está la página del Berretín Cultural para que nos puedas escribir, por ejemplo, si vas a hacer arepas esta noche. Y sí. Y bueno, y ahora vamos a hablar de una banda que va a tocar, que está tocando en realidad ahora, ¿no? No, va a tocar mañana. Va a tocar mañana, perdón, a las 7. Mañana. Sí, vamos a hablar porque mañana se presenta Suena Compás en el Teatro Argentino, en la Sala Estorpiazola, con nada menos que Willy Crook. Sí. Un artista muy importante de la música argentina que no tan seguido está acá en la ciudad de La Plata y mañana mucha gente va a tener la posibilidad de verlo. Estamos en comunicación telefónica con Paz Valpreda, quien es parte integrante de la banda Suena Compás, que organizaron esta fecha con Willy Crook. Hola Paz, Martina te saluda. Hola Martina, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá contenta, con tanta movida. Nosotros, bueno, está Pablo también, sí, saluda a La Paz. Hola Pablo, ¿todo ¿cómo bien? Estás? Bueno, bien, en principio bien. Agradecerte por darnos estos minutos para entrevistarte. Estábamos contando un poco que mañana se presentan con Willy Crook en la Sala Estorpiazola del Teatro Argentino y que recién cuando entramos al evento nos encontramos con el cartel de entradas agotadas. Sí, la verdad que nos sorprendió, ya ayer a la noche ya no había más entradas y bueno, hoy a la mañana en general esa sala, lo que nos contaban desde el teatro es que se vende la mayoría de las entradas el último y el anteúltimo día. Ajá. Y no llegamos a esa fecha, así que se agotaron antes, así que una sorpresa hermosa y muy contentos porque venimos comunicando esta fecha y trabajando para que todo salga hermoso y para que la pasen súper bien desde hace meses. Así que ya desde diciembre del año pasado, 2015, veníamos en diálogo con Willy para armar esto. Imagínense que ha madurado la idea y bueno, tuvo esta devolución de la gente, así que agradecida de corazón, gracias a cada persona que eligió el espectáculo porque eso nos llena de felicidad saber que va a ser una fiesta y bueno, es el mejor premio que estén así. Sí, nosotros te felicitamos, por supuesto, por este éxito y también está bueno, como bien decías, cuando uno cranea tanto las cosas y las planifica y les pone el cuerpo también y la cabeza que salgan como uno las espera. Seguramente mañana, como bien decís, va a ser un fechón. Me imagino, bueno, vos sos la voz de Suena Compás, que es una banda que hacen soul y funk, más o menos desde el año 2009, desde aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, ¿qué se siente estar pudiendo tocar con un músico de la talla de Willy Crook? Sí, bueno, desde el 2009 que hago mis canciones, yo soy cantautora, pero uh-huh. Lo llevo a banda, por eso desde el 2009 puse esa fecha de inicio porque estuve con mi banda tocando estas canciones que hoy día toco también en una fecha muy linda que hubo y que desde allí toco Fluir, toco Sprayos y son canciones que han superado a los públicos y que siguen siendo elegidas, que a la gente le encantan y bueno, un poco de eso también, de esa génesis hasta hoy día va a haber en el repertorio algo de eso. Y obviamente que muy contenta de estar compartiendo este escenario y bueno, también codo a codo organizando las cosas con Willy Crook, que es un referente y bueno, quien desde el 98 viene con 9 discos definiendo y redefiniendo el funk. Y bueno, a mí me llena de felicidad también que este soul que he traído en castellano, este soul original guste y este soul original me abra las puertas del Teatro Argentino con tanta gratitud también de la gente, ¿no? Sí, justamente la sala Astor Piazzolla se caracteriza por generar este tipo de fechas, con digamos, es una sala que suena muy bien, además, y está buenísimo. Además, las entradas suelen ser bastante accesibles también. Bueno, vos has tocado con músicos de mucha trascendencia como Gillespie, Malosetti, Comotto, entre otros, y siempre haciendo estas canciones tuyas que bien comentás, pero tu banda tiene origen acá en la ciudad de La Plata. ¿Cómo ves vos esa emergencia que tiene la ciudad de la música y cómo fluye la cultura acá y se proyecta con figuras de este tipo, digamos? Sí, la verdad que La Plata tiene eso, tiene mucha cultura, tiene mucha emergencia permanente. Es un punto central, un punto que nuclea artistas de todo el país, de todo el mundo también, porque uh-huh. las universidades traen gente de todo el mundo. Y eso hace de que sea muy interesante, muy particular. A veces he tenido la sensación de que yo estaba atravesando bares, porque cuando recién empezaba toqué millones de bares, en todos los que había casi, en uh-huh. todos trataba de cerrar fechas y de nuclearme con todos los artistas, y tenía la sensación de que el mundo residía en La Plata, una cosa así, claro. porque o alguien que hablaba en francés, la otra persona claro. que tenía una tonada del interior, y todas sus músicas, todas sus costumbres se hibridan, y es interesantísimo, y además realmente encuentro el arte puro en el aire, lo respiro, y eso es apasionante. Te hago una consulta. En 2014 sacaste un disco homenaje a Charly García. Sí, exacto. Quería consultarte, ¿por qué Charly, si bien no cada uno lo tiene en el corazón, por qué lo elegiste así para hacerle el homenaje? Y bueno, Charly García para mí es un genio, creo que para mí, para 12 millones de personas mínimo más. Sí. Y admiro muchísimo sus letras, las siento y quería darme ese lujo de cantarlas, de versionarlas a la voz por ahí, porque es mi instrumento. Y decidí hacer ese homenaje que colgué en las redes para escuchar. Y lo hice de corazón, porque lo admiro muchísimo y porque me gusta cantar sus canciones. Simplemente no vendí, por ejemplo, el espectáculo Charlie Group. O sea, claro. Me han pedido un montón de productores si quería cerrar, por ejemplo, en vivo. Tuve ofertas buenísimas en lugares geniales y dije que no, porque yo no lucro con lo que hago con el corazón. O sea, eso fue totalmente de corazón y para darme un gusto a mí. Después, mis canciones son mías. Bueno, y sí, me tienen que dar rédito porque es mi trabajo. Claro. Pero esa obra para mí es sagrada y lo hice con mucha admiración y con mucho corazón, como decía. Paz, te quería preguntar, bueno, vos decías hoy que sos, bueno, y ahora también lo mencionabas, cantautora, que haces tus canciones, haces soul y funk, pero tocás con banda. Bueno, ¿cómo se compone Suena con Paz? Y bueno, Suena con Paz es un monstruo mutante del soul, uh-huh. en realidad. Yo soy la Lady Soul, pero claro. pero la Suena con Paz Band es un monstruo mutante, definitivamente. Se compone de músicos que siempre están a la altura de las circunstancias, a los cuales me gusta cómo suenan y a los cuales también les pido mucho esmero para sacar la obra y tocarla con el mismo respeto con el que yo los convoco. Uh-huh. Bueno, Paz, acá nos dice nuestro compañero y productor Facundo Pérez que te esperamos para que hagas una fecha en el Olga Vázquez, que quedó pendiente de algún momento. Así que, por supuesto, tenés las puertas de este espacio cultural abiertas para venir a tocar cuando quieras. Por supuesto, un lujo de autogestionados, así es. Te saluda también Magalí Domínguez, que forma parte de este espacio cultural. Nosotros te deseamos lo mejor para mañana. No les decimos a la audiencia que vaya a buscar su entrada, porque por suerte ya no hay. Esperamos que puedas repetir pronto este tipo de funciones y que mucha más gente pueda ir a verte. Muchas gracias por las buenas energías, las recibo con el alma y por supuesto así estaré en el Olga y vendrán muchísimos acústicos y fechas más. Bueno. Publiese sí. Para mañana. Mucha suerte, seguro va a salir todo genial. Te mandamos un abrazo fuerte, Paz. Abrazo de arte, hasta luego chicos. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Paz, la voz de Suena con Paz, una banda de soul y funk creada aquí en la ciudad de La Plata, una banda que, según decía ella, está plenamente mutando en movimiento y que mañana se presenta con Willy Crook en el Teatro Argentino de La Plata, en la sala Astor Piazzolla. Ya no hay más entradas, pero bueno, hay unos cuantos y unas cuantas afortunadas que van a poder estar viendo este show. Nosotros nos vamos a despedir con un tema de Paz, de Suena con Paz. Sí, en Libertad Funk. Así escuchamos un poco de qué se trata esto y después volvemos con más Berretín. Nos escuchamos en Radionauta FM Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, seguimos con el Berretín Cultural. Son las 9:15 casi ya de la noche. Sí, nos vamos acercando a la segunda. Ya estamos en la segunda parte del programa y nos vamos acercando al final muy de a poco. Igual. En el segundo semestre. Parte del primer berretín del segundo semestre. Sí, sé si les quedó claro. No sé si quedó claro, pero esa es la verdad. Y para comunicarse, paso el teléfono, es 451-6917. El WhatsApp es 221-670-5190. El clima no lo vamos a decir porque no nos corresponde en este tipo de programa cultural informar a la gente sobre el clima. El otro día estuve charlando un poco con nuestro compañero radionáutico Jera y él me decía que en otros lugares del mundo no se habla tanto del clima como acá. Una costumbre muy, muy nuestra como hablar todo el tiempo del clima, ¿viste? Tipo, es la típica para... Che, qué frío, che, qué calor, che, cuántos grados hace, che, cómo... Y todo el mundo pone TN y se fija la temperatura, ¿viste? Claro. O abrís el Winguru. Bueno, eso en otros lugares no pasa. Yo le di mi explicación para eso, que es que para mí acá el clima es muy bipolar y muy, muy psicótico y que en otros lugares no, es más estable. Entonces, bueno, la gente no necesita estar todo el tiempo sabiendo cuál es el clima. Por ejemplo, ahí llega el Colo con los anteojos goteados, ¿no? Porque o sea, está lloviendo en este momento en la ciudad de La Plata. La música de Otra Ventana tiene un sentido. No íbamos a tener Otra Ventana, es pero verdad. Tenemos la música de Otra Ventana. ¿Por qué es la pregunta? No íbamos a tener columna y no es que hay columna, pero sí voy a avisarle a la audiencia del Berretín Cultural que el próximo viernes, que no vamos a hacer tiempo a invitar porque el programa empieza a las 8 y la actividad también, entonces lo hacemos ahora, se va a proyectar aquí en el Olga Vásquez la serie completa Rastrero, esta serie creada, dirigida y producida por Mariano Colalongo y Marcelo Landi, y en la que actúan muchísimos y muchísimas amigues de Olga Vásquez y de alrededores. Se va a pasar completa, eso significa que se estrena el episodio final, ¿sí? Sí. Que no había sido visto. La primer proyección de Rastrero, el primer episodio se hizo en Otra Ventana, en el Encuentro de Cine, en septiembre del año pasado, y ahora que la terminaron, la pasamos entera con el episodio final. Así que los esperamos a todos y todas. Esto comenzará a las 21 horas, el viernes que viene, el 8 de julio. A las 21 horas, a las 22 se va a proyectar la serie web y a partir de las 12 habrá música en vivo que incluirá bailes. Incluirá. Bailes. Ay, qué lindo. Sí, va a haber bailes. Ya se ríen de mí porque ay, qué lindo se convierte como en lo que digo cada rato. Sí, mucho, ay, qué lindo. Me doy cuenta. Sí, sí. Mirá. Es como una muletilla, así como está bien. Una cosa. Bueno, prefiero que digas eso y no otras cosas. Como hay gente que dice todo el tiempo básicamente, por ejemplo, claro. Me molesta. Bien, entonces, el 8 de julio proyectamos la serie Rastrero, serie web Rastrero, de Mariano Colalongo y Marcelo Landi a las 22 horas aquí en el Olga Vásquez. Este evento, por supuesto, producido, gestionado y gestado por Otra Ventana, Encuentro Cinematográfico, que pronto tendrá las primeras datas de su programación 2016, su cuarta edición aquí en el Olga Vásquez, y les esperamos a todos. Seguro después va a circular ahí el evento y otras cosas. Estuvieron hace 2 berretines acá en el... Sí, estuvieron filmando. En el aire. Estuvieron contando sobre la serie web también y va a salir dentro de poco, quizás ese día mismo se presente, el proyecto en Ideame para financiar el Encuentro de Cine que se va a hacer en septiembre. Me hiciste acordar que hemos ido a ver la película de Almodóvar. Ah, mirá. Sí, muy buena. ¿Les gustó? Sí, nos gustó mucho. Bueno, buenísimo. Yo también la fui a ver. Sí, muy buena, la verdad que bueno, es muy... Bueno, me alegro que hayamos ido todos. Recomendable. Bien, continuamos con más Berretín Cultural y más noticias. En este caso vamos a hablar del tema que venimos postergando desde el comienzo del programa, que es el Festival Cultura Emergencia. Es este contrafestival que organizan las bandas que le dijeron que no a la provincia de Buenos Aires para tocar en el Provincia Emergente, que va a ser que está haciendo en el Estadio Único. Hablamos de Guacho, Un Planeta, Pérez, entre otras, dice acá, pero no, las vamos a nombrar. Está Las Armas Buenos Aires también, La Teoría del Caos, De Hojas Secas y Lynx. Esas son las bandas que van a estar tocando mañana gratis en la plazoleta de Bellas Artes, la plazoleta La Noche de los Lápices, en una clara marcada de cancha a la provincia y su gestión cultural. Sí, sí, sí. O sea, la idea es como volver a plantear el tema de la cultura autogestiva, a la cultura independiente, como darle valor a las bandas que se mueven en estos ámbitos. El denominado Festival Cultura en Emergencia se trata de un evento pensado y desarrollado con un espíritu independiente y basado en la experiencia colectiva. Estos grupos, que están entre los más representativos de la nutrida cultura emergente de la ciudad, decidieron unirse tras desistir de participar del festival oficial que va a ser el que hablamos al principio del programa. Desde las 2 de la tarde van a estar tocando las bandas en Diagonal 78 entre 8 y 61 frente al mítico bar Pura Vida, que finalmente no cerrará sus puertas, y también está ahí la Facultad de Bellas Artes. Las bandas, principalmente Pérez, cuyo cantante Ramiro estuvo charlando con Radionauta el miércoles en una tarde descalza, decían que no es que estén en desacuerdo con la existencia del festival, ¿no? Provincia Emergente, un poco lo que hablábamos hoy temprano, sino que tienen un discurso distinto, ¿no? Una idea distinta de la cultura. Ramiro decía, a mí me interesa reforzar la autogestión, los centros culturales y movidas culturales independientes, porque creo que estamos en un momento histórico propicio para que emerjan esas voces. Bueno, de un poco vinculado a lo que charlábamos hoy, está esta cuestión de que está bueno que estén estos festivales, pero queda solapado el debate de quiénes promueven la cultura y si todos tenemos el mismo derecho a promoverla, además de ser espectadores, ¿no? Si tenemos todos el mismo derecho a generar espacios culturales y movidas culturales y no solamente a recibir aquello que nos mandan o nos convidan desde el mainstream, ¿no? Desde sí. Los espacios de poder cultural. Sí, esto, digamos, en el marco de todo lo que viene sucediendo, de las clausuras que hubo desde el principio de año, que pasaron acá también por el Berretín, del tema de los movimientos que se están haciendo desde espacios culturales, que son lugares donde tocan las bandas que se autogestionan, digamos. Desde ese lugar sur, para mí, tiene que ver con todo este movimiento que surge este festival. Si en el Facebook ustedes pueden entrar al ¿cómo se llama? Al evento Cultura en Emergencia, y entre las cosas que dice el Estado no solo debería articular y habilitar canales propios, sino garantizar la producción desde espacios alternativos, autónomos e independientes. Esa es la opinión de los artistas que organizan el Festival Alternativo. Es decir, discrepan con una concepción utilitaria de la cultura y promueven el concepto de bien cultural. Me parece que la perspectiva es esa, es la defensa de los lugares alternativos e independientes, ¿no? Sí, lo que queda clarísimo es que La Plata sigue siendo el escenario, uno de los escenarios más importantes de disputa simbólica en relación a la batalla cultural, esta que de la que tanto se está hablando. Es un lugar donde hay tanta cantidad de cultura y de producción, de bandas, de música, de cine, de plástica, que alcanza para hacer dos festivales paralelos, ¿no? Eso no es menor. Van a estar sucediendo uno gigante, con todo el presupuesto, con toda la producción necesaria para hacer un buen festival, porque es real eso, en el Estadio Único, el otro producido desde abajo, a beneficio, digo, estuvieron tocando los músicos de estas bandas como solistas en Pura Vida para recaudar fondos para poder mantener o llevar adelante la producción de este otro festival. Algunos iremos a uno, otros a otro, otros a ambos, porque también está el domingo. El otro dura 3 días. Dura 3 días el de la provincia. Lo que me parece interesante es que la ciudad de La Plata, desde hace al menos 40 años, es escenario de una movida cultural que termina siendo vanguardia para el rock de la Argentina, ¿no? Digo, desde los 70 con Los Redondos para acá hubo al menos dos o tres bandas por década que marcaron la cancha musical de lo nuevo, del rock nuevo, alternativo. También desde los 70 para acá ha sido la ciudad que más experiencias de autogestión ha producido, y me parece que eso es lo que queda sobre la mesa en este debate, que nada, hay una cantidad de artistas y de gente activando cosas que es enorme, y que es interesante, me parece, que antes no pasaba tanto, digo, no, antes no en esa época, sino estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, que los artistas salgan a hablar de política, ¿no? Eso no estaba pasando también. Claro. Decir, bueno, loco, yo acá no toco, acá sí, ¿por qué? Por esto, banco la autogestión, no la banco. Bueno, es importante, digo, para la gente que los escucha, que se identifica, que son referentes, que clarifiquen sus ideas, ¿no? Que digan lo que piensan en relación a la política, a la situación de los espacios como el Olga Vázquez, por ejemplo. Me parece que eso suma un montón también. Sí, incluso a algunos de los que apoyan esta movida es cultura de la Facultad de Bellas Artes, la UCECA La Plata, que es también una red de espacios culturales, la RECA, que es la red del espacio cultural de la cual formamos parte, como la Olga Vázquez, el TOC, digo, como Pura Vida, bueno, como varios actores de la cultura platense que también están en la misma línea, digamos, en la línea de la organización autogestiva y de la defensa de estos espacios que son los que a nosotros nos permiten hacer cultura acá en La Plata. Che, hoy es el Día del Arquitecto, ¿conocen alguno? Sí, pero vos sos no. Ah, bueno, saludamos a los arquitectos y arquitectas en su día. Justo había una publicación. Estamos muy atentos a todo, ¿eh? Vi una publicación y no quise quedar mal con nadie. Bueno, vamos a escuchar ahora. Ah, claro, saludamos al Rulo, el arquitecto de Olga Vázquez. Por favor, Rulo, no te mueras nunca. Te lo pedimos. Te necesitamos para siempre. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Justamente una de las bandas que se va a estar presentando mañana en el Festival Emergencia, que es una banda muy, muy linda de acá de La Plata. Hace una música muy bella, a mí me gusta. Y que también va a estar tocando en el Olga pronto. Pero no voy a decir más nada, porque no se debe quemar. Está bien. Escuchamos a Un Planeta del Futuro, se llama el tema, ¿no? Del futuro. Había enterrado Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Los pájaros son excusa y encanto. Lado fugaz, anuncio de algo. Así vamos, con la puesta en aire. Un aire que muerde. Morder el aire. Música, poesía, libros y barra. Banda invitada, Siete Mares. Sábado 2 de julio, 20:30 horas, en el Galpón de la Grieta, de 18:71. Ay, oh, ay, oh, ay, ay, ay. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Continuamos con el Berretín Cultural, última media hora de programa. Estamos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en el cual se está desarrollando en este momento una jam de toque, se llama esta movida, que está organizada por el colectivo Cronopios de la Facultad de Bellas Artes, en la cual se juntaron estudiantes de plástica y de música para dibujar y tocar en una jam de dibujo y un jueves de toque, que es un evento que ellos suelen organizar aquí en el Olga. Eso se está haciendo en el auditorio Brancaleones, si alguien quiere acercarse. Se trae su lápiz y su papel o su instrumento y participa de esta jam, que va a estar hasta un rato más, me parece. A ver, hasta las 2 de la mañana. Bueno, tienen tiempo para venir. Esto es en el marco del Festival Cultura Latente que estuvieron organizando los chicos de Cronopios toda la semana. Aquí en el Olga pasaron diferentes figuras de la cultura y del arte como un espacio alternativo a lo que es la formación académica de arte que da la Facultad de Bellas Artes. Estuvo buenísimo y ahora la cierran hoy con esta movida, así que los esperamos y las esperamos. Estamos en el momento del berretín en el que solemos homenajear a figuras de distintos planos que han aportado algo al mundo con su paso por el planeta Tierra, y para eso está Facundo Pérez con nosotros. Buenas noches, Martina, buenas noches, Pablo. Sí, figuras o hechos que lo llevaron adelante, distintas figuras de las cuales muchas veces no se sabe su identidad, pero sí se sabe que fueron parte de, que marcaron de alguna manera y tocaron ahí una huella en el planeta Tierra. Estamos hablando de la revuelta de Stonewall, porque se cumplió otro año más. El pasado 28, fue el día martes, 28 de junio, lo sucedido en el bar Stonewall Inn en Nueva York en el año 1969, donde las redadas policiales en Nueva York, en Estados Unidos, hay una cuestión ahí puntual de Nueva York tiene una cuestión de avance o de avanzada en cuanto a lo que era la, a lo que es la cuestión gay y la aceptación social, digamos. Después tenemos un montón de matices para encontrarles. ¿Y por qué digo gay y no digo homosexuales o no digo putos y todo ese tema? Porque justamente ahí está la diferencia de por qué está aceptado la cuestión en Nueva York de la cultura gay, que habla de una cultura y habla de una clase, habla de un estatus, tiene una serie de cuestiones que se plantean que han sido material de análisis posteriormente. Por eso también un homosexual del conurbano no es un gay de Nueva York. Digo, hay una serie de distancias ahí que atraviesan justamente la cultura. Lo sucedido en Stonewall en el año 1969 tiene que ver con una, las redadas comunes que hacía la policía, que eran habituales, pero ese día la banda gay decidió rebelarse, no decidió quedarse en el molde y llevar que se lleven a dos o tres y los interroguen y le hagan todas las cuestiones que hacía la policía por aquel entonces, sino que decidieron resistir. La resistencia duró tres días adentro del bar, a meta piedra y meta escudo contra la policía, contra el orden establecido en realidad. Y hay todo un contexto que permite justamente que esto suceda. Luego de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos queda muy marcada a partir de cómo se venía viendo la cultura y el sueño americano que ya se desvanecía en el aire. Sucede también la cuestión de Vietnam. En ese contexto es justamente donde pasa lo de Stonewall, que queda marcado. Y por eso aquí en Argentina también hay una fecha que es la del pasado 28 y otra fecha que es en noviembre, que tiene que ver con el orgullo gay y que tiene que ver con una diferencia justamente de por qué se comprende a una fecha y a la otra. Esta tiene la cuestión frívola, la cuestión de las plumas, los brillos, los colores, Moria Kazan, Guido Zuller, todo que se ha veído, las caravanas en Buenos Aires. Bueno, ahí hay movimientos organizados de resistencia por la diversidad sexual que plantean cierta distancia de ese tipo de manifestación. No distancia, sino de entender que lo que se está llevando adelante ahí tiene una connotación política que muchas veces la frivolidad o la fecha puesta de así, levantada por los medios, mediatizada de ese modo, pierde justamente cuál es su origen y cuál es qué es lo que se está reivindicando. Entonces, sí, en ese punto es donde se marcan las diferencias. Este 28 de junio, por primera vez, se realizó una movilización de los sectores más combativos, se podría decir, en esa discusión, que fue la primera marcha nacional contra los transvesticidios en Plaza de Mayo a Congreso, que estuvimos hablando acá en la radio con Laura, una periodista que estaba ahí cubriendo la marcha, y contaba que era la primera vez que se organizaba una movida de resistencia ese día en Argentina, pero que se hizo, parte de los organizadores eran las familiares de Diana Zacayán, sí, que fue asesinada hace poco, y si bien no tuvo como mucha adhesión, porque nos contaba que alrededor de 500 personas se movilizaron, tenían la intención de empezar a instalar este 28 de junio también, sí, como un día de lucha contra la violencia hacia los travestis, ¿no? Es que ahí también ha habido también una cuestión puntual, bueno, de toda la cantidad de diversidad sexual que hay, que no han estado nunca nucleados en el mismo lugar. Uh-huh. De hecho, la resistencia de los gays en la dictadura militar acá en Argentina no aceptaba a las travestis, eran solamente homosexuales que así se definían, las maricas quedaban por otro lado, todo. Bueno, hoy eso se está dando de alguna manera, se está empezando a articular y entender que la lucha en definitiva es una sola. Hay casos puntuales acá en Argentina, Carlos Jáuregui es uno de los, justamente la persona que de alguna manera dejó semblanza a partir de todos estos análisis de la sociedad, pero lo cierto es que también en De Mañana Mejor estuvimos hablando también sobre la marcha esta, y venía a colación del Ni Una Menos, cuando se largó la campaña el año pasado, fueron las travestis las primeras también en plantear los travesticidios son femicidios. Estamos queriendo englobarnos adentro de justamente este eje que tenía un poco de, también de reticencia por la sociedad media que se movilizó en el Ni Una Menos, entendiendo la cuestión puramente femenina y del concepto mujer occidental y cristiano. Bueno, esa vuelta también de tuerca, esa politización se le está dando. Cuando hablamos con la periodista, ahora se me fue el nombre de esta periodista, pero recordamos a Luana Berkins, que fue una militante, una activista por la igualdad, muy pero muy conocida, con mucha referencia, que hace muy poco dejó este plano de la existencia. Ella nos mencionaba y hablaba un poco también de la cuestión de cómo la cuestión trans es discursiva en los movimientos de izquierda, en los partidos de izquierda, ni que hablemos, digo, cuando hablamos de los partidos de izquierda clásicos del siglo XX, la cuestión homosexuales, gays, trans, queda por fuera, directamente están en la vereda de enfrente, como desviaciones al orden establecido, cuestiones que son muy, si uno las lee,

Mi umbría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa umbría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi umbría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi umbría la aprendí practicando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada gritando iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi umbría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a pombos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada como el box, la política y el vino. Mi umbría fue morderme las burlas, comerme la rabia para no matar a todo el mundo. Mi umbría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi umbría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esas alturas del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi umbría fue difícil, por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Concreto, Lemebel, ¿no? Directo y al hueso. Lemebel estuvo en Stonewall cuando se cumplió una determinada cantidad de años y recorría esas calles. Y en un extracto de uno de sus textos que escribió, le leo esta partecita para que noten y por qué habla desde donde habla. En este sector de Manhattan, la zona rosa de Nueva York, donde las cosas valen un ojo de la cara, el epicentro del tour comercial para los homosexuales con dólares que visitan la ciudad. Sobre todo en esta fiesta mundial, que es la isla de Manhattan, luce embanderada con todos los colores del arco iris gay, que más bien es uno solo, el blanco. Porque tal vez lo gay es blanco. Basta entrar en el bar Stonewall, que siempre está de noche, para darse cuenta que la concurrencia es mayoritariamente clara, rubia y viril, como en esas cantinas de las películas de vaqueros, y si por casualidad hay algún negro y alguna loca latina, es para que no digan que no son antidemocráticos. Que son antidemocráticos. Eso era un poco lo que contaba. Después terminé diciendo, estuvo un ratito nada más en el bar y se fue, que ahí ya no tenía mucho más sentido estar, porque ahí no estaba lo que había pasado en Stonewall en la década del 60, sino que ya se había convertido en otra cosa. Pero me parecía interesante rescatar a este militante chileno en esta fecha que tiene que ver tanto con la lucha por la igualdad, en definitiva, que es un poco por la que también nos encontramos aquí haciendo este programa de radio hoy. Así que esa era la, sí, el homenaje. Muy poquitos días de haber sucedido una de las más grandes masacres de la historia de Estados Unidos en un bar gay. De latino, de Orlando, ¿no? Que bueno, murieron muchísimas personas asesinadas. Lo primero que salió a decir el gobierno estadounidense era que era terrorismo, y después termina saltando la ficha de que no, que en realidad y con un era Donald una Trump persona dando vuelta, ¿no? Claro, una persona que había accedido extremadamente, de forma muy sencilla, a las armas, ¿no? Y todo lo que eso requiere. El otro día leí muy interesante una nota que no tenía autor, ¿no? Un texto anónimo que hacía como la planteaba la cuestión de si se le pusieran a los hombres tantas trabas para acceder a un arma como a las mujeres para acceder a un aborto, ¿no? Entonces él desarrollaba ese texto, muy bueno, muy muy bueno. Decía, bueno, todas las peripecias por las que tiene que pasar una mujer para poder acceder a un aborto, o sea, incluso legalmente, el, ¿no? Sí, sí. O sea, no solamente como acá, que es, bueno, absolutamente clandestina la operación de abortar, sino también en los lugares en los que es legal, o incluso acá, siendo un caso de aborto no punitivo también, y mostrar la diferencia entre la facilidad de acceder a un arma con la que puedes matar a 50 personas y la capacidad de acceder a decidir con tu propio cuerpo. Sí. Por ahí no está relacionado directamente con esto, pero me acordaba porque bueno, se acerca la fecha y sigue habiendo crímenes de odio, ¿no? Que de alguna sí. forma es violencia de género y también en esto que decías recién, esta cuestión de que es lo con la que siempre insistimos en este programa y en el Olga Vázquez también, que la discusión política sobre el patriarcado y sobre el género es totalmente indisociable de la discusión política de clases sociales, digamos. O sea, está van juntas, esas luchas van juntas. El patriarcado se construye en base a la construcción política de un sistema de desigualdades, digamos. Y que, bueno, no se pueden separar, ¿no? A propósito de lo sucedido en Orlando, cuando acá entrevistamos a Marta Dillon, cuando había pasado un par de días de lo sucedido, nos dice lo que volvió en realidad a ponernos de vuelta muy, pero muy mal, es la certeza de lamentablemente tener que confirmar de que hay un arma apuntándonos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces lo que sucedió ahí, bueno, reafirma nuevamente que estamos en un mundo donde hay un arma apuntándonos a quién, a las comunidades diversas, sí, a las minorías activas. Bueno, hay una distancia de cantidad de sujetos que podemos poner ahí adentro. Pero esa sensación de que el arma sigue apuntando, pasado un montón de tiempo, regímenes democráticos, en todos lados vamos, cada 4 años se pone el botito en la urna, las armas siguen apuntando. Yo no puedo dejar de recordar algunas lecturas de Perlonger que hablan del cuerpo como un espacio de militancia, digamos, y de la exploración sexual como también, como sacar un poco sacarlo del esquematismo dual del sí, cual estamos insertos, ¿no? Y empezar a explorar, que sea un espacio más de exploración y de creación, ¿no? Como, sí, como puede ser lo artístico. Y no sé por qué, bueno, es obvio por qué me hizo acordar mucho a Perlonger, que habla justamente del cuerpo como un espacio de militancia y contestatario, ¿no? El hecho de poder decidir sobre el cuerpo de uno es una forma también de salir de los esquemas que nos propone la sociedad y reconocernos cómo realmente somos o cómo queremos ser, digamos. Algunos después adaptaron eso a las sábanas, son un lugar de militancia. Yo cuando entré a militar fue lo primero que me dijeron al mes. Las sábanas son un lugar de militancia también, después se armaron unos despelotes bárbaros. Sí, hoy no ahí está quedamos. Tan aceptada hoy, esa claro, premisa. Hoy ya esa cuestión se empezó. Te agradecemos mucho por el homenaje y ya te sacamos del aire antes de que termine todo cualquiera. Vamos a escuchar a Paul McCartney con una muy bella canción que se llama Tug of War. It's a tug of war, what with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war, though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go, if I do you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble, it's a tug of war. In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough, soon enough for me. We'll be right back. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Tiempo de poesía en el Berretín. Llegó Marta, llegó Marina y Beca y nos van a leer algo de poesía. Así que, bienvenidas. Buenas noches. Hola. Primera vez acá en el Berretín. Sí, acá sí. También sí. Participantes del taller Marta. Gracias por la invitación. Del taller de poesía de acá de Olga Vásquez, que estamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, si quieren leer o... lo que quieran. Dale, dale. Contamos chistes. ¿Empezás o empiezo? Como quieras. Bueno, empiezo yo. No sé, pero su sonrisa me abrió los poros. De la frente, de la panza, del alma. No sé por qué analizo todo lo que siento. Si en las noches, en mis sueños, siento sin remordimiento. De día me lo guardo en el bolsillo, del secreto. Hoy no. Hoy quiero sentir, sentir cientos de sentimientos sin sentido. Que importe vivir, pero vivir sintiendo a 10 sentidos. A 10 latidos, lamidos, lamidos por su sonrisa. La palabra decanta. Del amor agotado, extinguido, exterminado, extraído como con un cuchillo que atraviesa la hoja, la palabra, la pared. Pero no en el muro de una celda, la palabra en la cárcel retumba. Y así nace en la lengua del poeta y la palabra es apenas un intento. Un lunar en tus costillas se dibuja por el costado izquierdo. Entre líneas y letras cursivas, va creciendo. Fetichismo a la luz de la luna. Ese punto negro irritante, excitante, se esconde, se muda, de espalda a espalda, esperando ser acariciado. Lo que creo que queda. Me desarmo, soy escombro y seda. Me rejunto, un hueso, una canción, piel. Soy lo que queda, un rompecabezas. Busco armarme y ser voz. Pasa el tiempo, me confundo, ya no veo. Me pierdo tendida y me desarmo otra vez. Una página amarilla, un eco. Y la insistencia de tu voz en mi cabeza, insolente, impune, eterna. No recuerdo mucho cómo eras. Thank you. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir hasta el viernes que viene. Son las 10 en punto y viene ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas en el aire de Radionauta. Saluda a tu público. Sí, bueno, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo viernes. Le agradecemos mucho a las chicas de Marta que han leído y las hemos sacado un poco. Sí, un poco corriendo. Corriendo. El próximo viernes pueden venir y leer de nuevo. Marina, chicas, siempre estará el lugar con más tiempo. Que prometemos. Tengan linda semana todos los radioescuchas. Linda semana y feliz comienzo de semestre. No desesperen ante las boletas, respiren y salgan a luchar. Nos vamos con The Cure y nos encontramos el viernes que viene. Gracias. Bacho.